Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos con nuestro acercamiento al deporte local, como todos los días, y en la tarde de hoy jueves vamos a quedarnos no con algo competitivo, que casi siempre nos centramos en ello, siempre que se puede, ya saben las circunstancias que tenemos este año. Nos gustan mucho también los retos deportivos, retos que no tienen ninguna implicación competitiva y que son, al fin y al cabo, una lucha del deportista contra sí mismo. Hoy vamos a hablar precisamente de un corredor ubriqueño, que está muy acostumbrado a afrontar retos de los más originales, de los más duros e incluso algunas veces inverosímiles. Hablamos de Pedro Jesús Domínguez Rincón, el ubriqueño afincado en San Pedro de Alcántara, que el pasado fin de semana, bueno, el fin de semana largo, el viernes por la tarde, sábado, domingo y lunes, junto a su compañero de equipo, Víctor Manuel Doblas, del equipo de San Pedro de Alcántara, afrontaban, ponían en práctica una ilusión, un reto que finalmente lograron cumplir. Recorrer 300 kilómetros de una tirada, en menos de 72 horas. ¿Cuál era el recorrido? Pues había surgido de la mente del corredor ubriqueño, de Pedro Jesús Domínguez Rincón, la idea desde hace año de unir el recorrido de las dos ultras más importantes de la Andalucía Occidental. Hablamos del Ultra Trail Sierras del Bandolero, las 100 millas del Bandolero y la Gran Vuelta Valle del Genal. Uniendo ambos recorridos, conseguía cubrir 300 kilómetros y casi 13.000 metros de desnivel positivo. Como ven, podemos llamarlo un reto, algunos lo llamarán una locura, pero ante todo es una gesta deportiva y sobre todo porque lograron completarla en un tiempo pues de 71 horas y 56 minutos. Salieron el viernes en torno a las 6 de la tarde de Prado de Rey y un poco antes de esa hora, en torno a las 5 del lunes, llegaron a la misma localidad, completando, como decimos, lo que ellos han denominado como el 8 andaluz. Es la denominación que le han dado a este recorrido. Pero ¿quién mejor que Pedro Jesús Domínguez Rincón para conocer de primera mano en qué ha consistido todo este reto, qué les ha llevado a realizarlo y sobre todo cómo se desarrollaron esos 3 días en los que tan solo pararon para dormir pues poco más de una hora y media en tres noches? Por eso vamos a hablar con Pedro Jesús Domínguez Rincón, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Pedro Jesús Domínguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuando entras a trabajar después de un fin de semana largo como este, ¿con qué ánimo afronta uno la jornada laboral y cómo le explica a sus compañeros de trabajo cuando le pregunta, bueno, ¿qué tal el fin de semana que lo has dedicado a recorrer 300 kilómetros de un tirón? Pues hay que afrontarlo como otro día cualquiera, porque trabajar nos toca a los pobres, hagamos lo que hagamos, lo otro es afición y está claro que lo primero es el trabajo. Por lo tanto, bueno, lo de explicarlo, ya terminan sabiéndolo y no hace falta ni de explicaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el viernes cuando me fui para allá, ellos se iban de almuerzo porque aquí era teóricamente la feria, no había, pero iban a almorzar y demás. No, yo me voy a hacer 300 kilómetros. Bueno, menos mal que ya me van conociendo. Por eso te iba a decir, ya son muchos años y saben de qué pie cojean, ¿no? Exacto. Pero supongo que cualquier persona ajena a este mundillo, puede quedar un poco impactado, ¿no? Claro, claro, sí. Esto termina uno que lo mejor es no dar ni muchas explicaciones. Uno lo hace y ya está. Y porque la verdad que también entiendo que es incomprensible para que no entienda esto, explicarle que estás 3 días por ahí corriendo. Uh-huh. O sea que eso, lo mejor es no dar muchas explicaciones, que le interesa le dice y ya está, el que no. Pero puede haber gente cercana que no sepa que lo hace. Claro. ¿Sabes? Porque no va diciéndolo por ahí. Uh-huh. Bueno, tú el cuerpo lo tienes hecho ya, grandes esfuerzos y casi a ponerlo al límite, ¿eh? Pero no sé si esto es lo más, por decirlo de alguna manera, lo más burro en este sentido que has llegado a hacer. Sí, son cosas distintas, cada cosa tiene lo suyo, pero sí, posiblemente sea de casi lo que más. No sé, porque luego, claro, las sensaciones y las percepciones son distintas. Hay otras cosas en las que la verdad he sufrido más o me ha costado mucho más trabajo. Esto, la verdad que se me ha dado muy bien y, claro, quizás eso le quita un poco de que sea capaz yo de valorar lo que es, vamos, por llamarle de cierta forma, ¿no? Me ha parecido, no fácil, evidentemente, ni quiero decir eso, pero sí que hay veces que he tenido algunos más problemas físicos o lo que sea, y me ha costado más trabajo superar otros retos que este. ¿Y se ha resentido el cuerpo de alguna manera a este esfuerzo? ¿Las piernas, la cabeza, nada? Absolutamente nada. Los pies sí, bastante hinchados, los tenía ayer, hoy ya casi nada, y muscularmente, pues, un poco recargado, pero vamos, hay días que he entrenado 30, 40 kilómetros y he estado mucho peor al día siguiente. No obstante, Pedro, no creo que muchos médicos recomienden algo como esto, ¿no? Un esfuerzo de esta envergadura. Hombre, evidentemente, esto no se le puede recomendar a nadie, ¿no? Esto no, yo tengo muy claro que esto no es deporte de salud. O sea, el deporte de salud es salir a correr 3 veces a la semana a media hora. Esto llega mucho más allá, pero bueno, cada uno elige lo que hace, y si yo he elegido estas cosas, pues ya está. Otro elige meterse en el bar y no salir, y tampoco hay salud. Claro. Bueno, parece que no hay límites, porque yo, no obstante, sobre lo que habéis hecho este fin de semana, ya no es tanto la distancia, que lo es, que es bastante, que son 300 kilómetros, pero a mi entender el mérito está hacerlo o haber empleado tan solo 71 horas y 56 minutos. Sí, la verdad que sí. Lo pusimos, ¿no? Yo, bueno, propuse la idea, ¿no?, a mi grupo de amigos de aquí, y Víctor fue el que se decidió acompañarme. Bueno, la idea viene de muchos años antes, ¿no? Desde que empezó el general ya me llamaba lo de combinar los dos, y claro, este año era el idóneo con el tema este del visoso COVID y demás. Y luego al final se precipitaron las cosas y, bueno, la fecha puesta ya y hacerlo. Y ya no me acuerdo lo que me has preguntado. No, hombre, te decía eso, que el tiempo, ya no solo la distancia, sino exacto, el tiempo que habéis empleado en ello. Eso es lo que te quiero decir. Entonces decidimos poner no salir a hacerlo simplemente en el tiempo que fuese, sino poner un tiempo límite, y nos pareció lógico que fuese el tiempo de corte de las dos carreras. O sea, 41 horas tiene bandolero y 32 en general, creo que eran, pues son 73 horas. Entonces se trataba de hacer los dos dentro del tiempo de corte, a pesar de que teníamos 10 kilómetros de más de la unión entre las dos carreras, entre Tajate y Jimera, pues pusimos ese tiempo límite. Dices que ya le llevas dando vueltas a la historia de hace algún tiempo, desde que surgieron estas dos pruebas de ultrafondo, pero ¿cómo va cogiendo forma para llevarlo a cabo? En principio erais más, ¿lo planteas tú solo o cuentas con esa...? No, se lo planteo a muy poca gente, vamos, al grupo aquí de 5 o 6 más cercanos que entrenamos por aquí. Y al final, pues uno por un motivo, otro porque no lo veía claro, otro, bueno, pues al final Víctor, que es muy nuevo en esto, pero es muy fuerte y le va la marcha también, pues fue el que decidió acompañarme. Víctor Manuel Doblas, que es el corredor con el que has podido afrontar este reto. Lo denominabais el 8 andaluz. Sí, por la forma, obviamente, ¿no?, del recorrido que... Sí, por el dibujo, pero, ¿no? Sí, pero bueno, en este caso no formó un 8, ni nada parecido, porque el bandolero hace una forma extraña. Pero sí es, bueno, siempre lo digo, porque es un homenaje a Fali Coleta, que él hizo hace un montón de años, el unir el Ultra Trail del Mont Blanc con el Tour de Géant. Las dos pruebas, digamos, más importantes que puede haber en Europa de montaña. Y esos dos sí son dos círculos más o menos perfectos que forman un 8, y él lo llamó el 8 alpino. Entonces, cuando se me ocurrió esto, desde la primera vez me vino a la cabeza el 8 andaluz. Y de ahí el nombre. Puedes que te hayas inspirado, ¿no?, en ese reto. Exacto, sí, exacto, es así, tal cual, vamos. Te lo decía porque son 300 kilómetros, 13.000 metros de desnivel, y te iba a preguntar si sabéis de alguien que hubiera hecho algo parecido, y ya me lo has contestado, con Paco Contreras, ¿no? No, Paco Contreras, no, Fali Coleta. Sí. Fali fue el que lo hizo, sí, bueno, el de él era peor todavía, el de él eran 550 kilómetros, creo recordar, algo así. Y sobre todo teniendo en cuenta que lo habéis hecho en total autosuficiencia. Sí, sí, esto era otra de las condiciones autoimpuestas, ¿no? Porque que lo podemos hacer como cada uno lo hace como le da la gana y ya está. Este es mi prueba, mi reto, como usted le quiera llamar, pues reto tampoco me gusta demasiado la palabra. Este es el objetivo que yo me marco y yo pongo las condiciones que yo quiero y ya está, ¿no? Cada uno hacemos lo que nos parece. Y decidimos que sí, que fuese en autosuficiencia, por, digamos, simular las condiciones de la carrera, que pero incluso un poco a peor, porque no tiene avituallamiento ni nada. Llevar un apoyo y demás tiene unas ventajas, ¿no? Pero también tiene otros inconvenientes. No está tan claro que es bueno que te vayan dando cosas y tienes que tener un objetivo muy marcado de tiempo y demás, porque al final terminas perdiendo más tiempo, terminas, aunque parezca mentira, ¿sabes? Y te da claro la dureza de que no es lo mismo salir ligero con una mochilita con medio litro de agua que salir con 5 kilos como hemos llevado nosotros. Bueno, y la idea, como tú dices, era unir estas dos pruebas de ultrafondo. Saléis, o la salida, en principio estaba estipulada en Prado de Rey, la salida y meta. ¿Y cómo diseñáis el recorrido a la hora de unir las dos ultras? ¿Dónde sí. se unía? ¿Cómo fue? Así, por encima, ¿cómo era el recorrido? Sí, salimos de Prado del Rey a las 6, nos fuimos a las 6 en punto, igual que Bandoleros. Hicimos el recorrido de Bandoleros hasta Cimera, ¿vale? Que es el punto donde más se acerca al final. Y hacemos por carretera Cimera a Tajat, y eso lo separan 5 kilómetros. Ya hacemos el final completo y volvemos otra vez a Tajate. Bajamos a Cimera y terminamos de el otro medio bandolero que queda. Es decir, hacéis medio bandolero, luego el final entero y otra vez, bueno, lo que tú comentas, lo que quedaba de bandolero. Comenzáis el viernes a las 6 de la tarde. ¿Cómo lo vais haciendo? En cuanto a horario, por ejemplo, la madrugada os pilla, supongo que, bueno, al igual que ocurre con bandoleros, ahí metidos en la sierra, ¿no? En la sierra de Cádiz. El planteamiento en este caso, yo soy más desorganizado para ese mar, ¿no? Yo veo, calculo más o menos de cabeza, lo llevo en la cabeza y hago lo que sea. Pero Víctor, en este caso, sí es más metódico, y se estipuló unos tiempos de paso por cada punto de control de las carreras, con unos tiempos de referencia y demás, y lo llevamos muy, muy controlado. Eso, nuestro juego mental todo el tiempo fue, le vamos ganando media hora, le vamos perdiendo media hora. En este tramo hemos recuperado, en este perdemos. Y ese fue lo que nos hizo ir paso a paso, vamos. Casi en ningún momento llegamos a hablar algo de al llegar, al no sé qué. Siempre, nada, el siguiente, en este tramo vamos bien, tenemos que recuperar media hora. Ese era el planteamiento de inicio. Después se nos estropeó un poco porque tuvimos un incidente con el GPS. Claro, en bandolero no lo necesito, pero en el final sí, ¿no? Por el final, con el follón de carriles que hay y demás, y más, cogimos el track del general que debía de haberse celebrado este año, del 2020, sí. Que no se llegó a hacer. Y luego ya nos comentó Hilde, que nos vimos en Altaveire, que había, ya lo habíamos visto nosotros, ¿no? Pero ya nos reafirmó él que había senderos que nos habían limpiado, otros que pasaban por finca privada que le iban a abrir de la carrera. Y entre esos, sin GPS, pues en general perdimos la tira de tiempo buscando caminos y demás. Porque cuando, digamos en la mañana, cuando amanece el sábado, ¿dónde se encontraba ella? El sábado nos amanece alrededor de la estación de Benojar, más o menos, llegando a la estación de Benojar. Sí, exacto. ¿Y cuándo hacéis, digamos, la entrada en lo que es el Valle del Genal, en Atajate? ¿Sobre qué hora llegáis a Atajate? Quiero recordar que llegamos a Atajate sobre las 11:30, 12 de la mañana. Y eso, de ahí continuamos y sobre Gaucín nos pilló la noche. Nos volvió a pillar la noche sobre Gaucín. La primera noche no habíamos dormido nada. Y la segunda noche ya continuamos de Gaucín hacia Genaguacil, donde ya hay un tramo que se nos hizo bastante largo, y allí dormimos una hora que no fue ni una hora real, vamos, una hora pusimos, pero vamos, mientras se duerme o no, una hora allí en la parada de autobús de Genaguacil. Nos liamos en la manta térmica y dimos una cabeza. ¿Y cuándo es cuando volvéis a llegar a Tajate? Esto, continuamos, llegamos a Tajate. Bueno, la hora más o menos no me acuerdo, sobre todo sobre la una, sí, sobre la una de la madrugada de... No me acuerdo si era la onda. Tengo la cabeza un lío de horas de recorrido y demás. Pero bueno, sí, la cuestión es, llegamos, volvemos a Jimera, si lo tengo claro, Jimera, el punto donde, digamos, tenemos que empezar otra vez el bandolero, llegamos a las dos y algo de la madrugada. Del domingo al lunes, ¿no? Del domingo al lunes, exacto. Y allí vimos cómo andábamos de tiempo, estaba la cosa bastante justa para poder llegar en el horario previsto. Hicimos, como decimos nosotros, nos sentamos en una cafetilla allí que había en obra, y hicimos allí un cónclave, empezamos a pensar los horarios que nos quedaban, las posibilidades de llegar y si qué tiempo nos quedaba para dormir. Y vimos que nos quedaba media hora para dormir. Si dormimos más de media hora no íbamos a llegar. Y dormimos y a las 3 de la madrugada pues arrancamos hacia a la última parte de bandolero. Bueno, supongo que eso, que al menos una cabezadita hay que echar. Y, no, y lo que tú dices, no sé si con ese esfuerzo, con teniendo el cuerpo tan activo como lo llegabais a tener, ¿se descansa en realidad algo? Sí, bueno, cuesta trabajo, tienes que concentrarte en dormir, parece mentira, pero claro, pues está tan excitado físicamente y mentalmente dándole vuelta, no es fácil, hay que eso, de sosegarse un momento y decir, che, tengo que descansar sí o sí. Y bueno, ya te digo, en las tres noches pues dormimos una hora escasa la segunda noche y media hora la tercera noche. Claro, yo te preguntaba lo de los horarios porque entiendo que en esa situación, habiendo dormido poco, habiendo recorrido tantos kilómetros, notándose el cansancio, es muy difícil saber en qué horario se mueve uno, ¿no? Y a qué hora pasarte por un lado y otra, y a qué hora pasaste por otro, además, habiendo tantos pueblos y tantas referencias, digamos. Sí, sí, pero eso lo llevamos, eso, vamos, de una forma... creo, por cierto, al hilo de eso, que una de las claves para conseguirlo fue que estuvimos absolutamente concentrados en eso, en el recorrido, en el comer, en tal... Vamos, es que estuvimos las 71 horas y apenas hablamos de algún tema que no fuese sobre lo que estábamos haciendo. Mira que hay tiempo en medio y entre pueblo y pueblo para eso, pero siempre estábamos concentrados en hacerlo bien, en no equivocarnos. Y al hilo de lo difícil, esto, pues lo que calculamos en Quimera allí los dos sentados con la manta térmica por lo harto, al día siguiente lo clavamos totalmente, vamos. Es decir, más cuanto más cansado, más inspirado estabais, ¿no? Parece que sí, de verdad que sí, vamos. Porque cuando iba antes de la tercera noche, o al empezar la tercera noche, ahí ya empezamos a verlo quizá un poco más complicado y demás. Pero digo, no, vamos a centrarnos, vamos a pensar y hacerlo bien. Y se ve que surtió efecto. Y Pedro, el tema de las comidas, del avituallamiento, ¿cómo os habéis alimentado? Porque, bueno, todos sabemos historias de corredores que llega un momento en el que no le entra la comida, que la vomitan o que el cuerpo no la asume. Bueno, ¿vosotros cómo lo habéis hecho? Pues la verdad es que lo llevamos bastante bien. Sí, y vamos, llevamos una base, digamos, de barritas y geles. Te digo, yo unos polvos energéticos, un sobre para cada día, una barrita o un gel cada dos horas más o menos. Ese era más o menos el cálculo. Y una vez al día pues nos comprábamos un bocadillo y una Coca-Cola o una cerveza. Y esa ha sido la base. Y yo creo que nos ha funcionado bastante bien porque no hemos tenido problemas de estómago ni nada así especialmente, vamos. Y que suele ser lo más habitual en pruebas retos tan largos, ¿no? Que haya problemas gástricos. Claro, esto yo lo tenía esto, a los problemas gástricos o a los problemas con los pies, que es lo otro más común. Pero ha salido bien a los dos, vamos, nos han salido las cosas redondas. ¿Cuándo se deja notar el cansancio en esta distancia, en este recorrido? Es que se pasan muchas fases. Pasas fases donde te parece que va a ser imposible porque, no sé, me acuerdo que, porque luego comentamos sobre la hora 7 o 10, me la almohadilla de los pies, ya hablamos de solamente de 7 o 10 horas, comparada con las 71 que fueran. Te empiezan a doler y tú, esto me va a dar unos problemas terribles, esto no va, si me está doliendo ya es imposible que, y luego eso se pierde y no te vuelva a doler más, y luego hay veces eso que sientes el cansancio. Pero es que el cuerpo, como tú dices, el límite no se sabe dónde estar. Te sientes muy cansado, pero de pronto luego te encuentras bien y te pegas 5 o 6 horas donde parece casi que estás empezando. Uh-huh. Es lo extraño de yo, hombre, yo viendo pruebas de distancias tan largas, de tantas horas, siempre lo que ha extrañado, ¿no? Que el cuerpo es capaz de habituarse. Cuando está metido en eso, sí, sí, en esos fregados, responde de una forma que parece increíble y que en muchos casos uno ni se lo esperaba, ¿no? Pero de venirte abajo a recuperarte, venirte arriba y terminar como un chaval, ¿eh? Sí, sí, vamos, yo te digo, bueno, de eso, mira, decirlo de lo de terminar, bueno, de la forma que terminamos fue porque calculamos, como te digo, lo de las 73 horas, ¿no? Cuando era lo que teníamos previsto y lo que calculamos cómo teníamos que andar el último día para hacerlo. Pues teníamos también la cosa de que si eran en menos de 72 horas, pues estaría también bonito porque eran menos de 3 días. Y a partir de Villaluenga, desayunamos en Villaluenga y empezamos allí a apretar, vamos, para bajarle esa hora más y llegar antes de las 72 horas. Y yo lo iba pensando, y es que es increíble, es absolutamente increíble que no solo pueda mantener, sino que diga, le pido un puntito más al cuerpo y es capaz de darlo. Uh-huh. Oye, ¿y climatológicamente acompañó el fin de semana? Sí, tuve mucha suerte, no demasiado, no mucha calor durante el día y por la noche, hombre, frío hacía, pero para estar en octubre la verdad que bastante bastante bien. No, en ese aspecto hemos tenido suerte. Cuando hablamos o cuando hemos hecho la crónica de tanto del Valle del Genal como de Bandolero, siempre preguntamos ¿cuál es la zona más difícil, más complicada, la que marca la carrera? Supongo que eso ya es muy relativo, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ustedes habéis hecho, porque no se puede comparar la dureza de el Gran Capitán, por ejemplo, ¿no? En el Genal, con todo lo que lleváis detrás. Sí, claro. Es que esto es, aquí como, va bien, como decíamos antes, según te pille el cuerpo el momento. Y puede pasar zonas bastante difíciles o una subida que sea de las más largas y con un ritmito, pompón, y no te causa mucho desgaste. No. Y luego una de las partes a lo mejor más fáciles y el cuerpo se viene un poco abajo y es la que más trabajo te cuesta. Yo creo que sería incapaz de distinguir entre una zona que diga especialmente esta ha sido la peor, vamos. Porque claro, si nosotros te preguntáramos dónde estaba la zona más complicada, tú en vez de contestarnos la zona, tú buscarías el estado de ánimo en el que te encontraras en ese momento, ¿no? Exactamente, correcto, eso es. Sí, sí. Es eso, como la zona da igual, como tú la afrontes. Oye, Pedro, ¿y qué es lo que te lleva? ¿En qué compensa realizar un reto tan duro como este? A por ejemplo a ti, ¿no? Que ya has hecho de todo y bueno, eres ya bastante veterano en estas lides. ¿Qué es lo que te sigue animando a plantearte proyectos como este? Sí, pues, es que realmente solamente porque me gusta, o sea, que no no quiere buscar una explicación filosófica sobre la, no sería mentira, vamos. Que me gusta y punto, la verdad. Recuerdo, no sé si tuvo, si supongo que no será de la misma dureza, pero o la de otra de los proyectos en los que has participado es la desbandá, que también son un chorro de kilómetros de Málaga a Almería. ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Te ha servido para afrontar esto, por ejemplo? Bueno, sirve el eso de esto de estar las horas, pasar unos estados y otros, un tipo que te duele aquí un poco y luego se pierde y demás, pero claro, lo otro es la monotonía de la carretera, de poco desnivel, y esto es todo lo contrario, esto es muy variado, pasa a un sitio donde puedes ir trotando de pronto a un terreno muy técnico, son dos pruebas totalmente distintas. Claro. Pero claro, todo suma como experiencia y todo ayuda una cosa para la otra. Porque no recuerdo, ¿cuántos kilómetros eran las dos bandas? Eran 225, creo recordar. Sí. Es una cifra cercana, todavía lejana a lo que habéis hecho, pero también un porrón de kilómetros. Y bueno, también quisiera destacar, Pedro, que a modo de prólogo, en cuanto al 8 andaluz, quisiera también destacar que el pasado mes de septiembre te embarcaba en otro proyecto que también tiene su miga. El anillo integral de los picos de Europa. Estamos hablando de menos kilómetros, 140, pero de 18.140 metros de desnivel positivo, ¿no? Siendo también una burrada, si miras los kilómetros, claro, pues dice Bueno, suena sí, poca cosa no después, pero viendo el desnivel, ¡guau! Sí, uno sí. Se echa las manos a la cabeza. Sí, además que yo es técnico 100%, vamos, esto es como la parte más técnica de todo lo que lo hemos hecho, pero durante todo el tiempo. Uh-huh. O sea, es otro concepto totalmente, que yo ya sí es alta montaña y el avanzar, está claro, allí es muy muy lento. Claro, aquí no se pusiste el límite de tiempo. No, allí no, allí teníamos unos límites, que era el de llegar por la tarde, no sé, a cenar a los refugios, uh-huh. y no lo cumplíamos, vamos, llegábamos al refugio y no podíamos cenar porque ya había pasado la hora. Uh-huh. Ahora, eso sí, las estampas que has publicado en las redes sociales, son de una belleza impagable, ¿eh? Sí, totalmente, aquí es que lo que decíamos, de aquí no hace falta saber esa foto, quieres levantar el móvil, hacer el pon y tienes un pedazo de foto que no veas, ¿sabes? Porque es que mires para donde mires, es absolutamente espectacular. Uh-huh. Los Picos de Europa para mí es de las montañas más bonitas que existen, vamos. Yo, no sé, personalmente la pongo por delante de Pirineo, que no quita que Pirineo también tiene un montón de rincones y de sitios, pero es que Los Picos es todo, es más pequeño, pero todo el conjunto completo no tiene un metro de desperdicio. Uh-huh. Bueno, y para rutas como este 8 Andaluz, tiras de fondo, me refiero, ¿lleváis a cabo una preparación? ¿Se preparáis especialmente para ese reto o ya, digamos, la costumbre, el cuerpo ya está moldado a que periódicamente vais haciendo retos como estos que no necesita ni prepararlo específicamente? Sí, pues casi esto último. Un poco te preocupa las últimas semanas, no las últimas, sino un poco antes de llevar un tiempo con un poquito más de continuidad y demás, pero no una preparación específica que va, ni mucho menos. Uh-huh. A lo mejor a un par de tiradas largas, ¿no? En las semanas próximas a... Exacto, y no, incluso últimamente, más que las tiradas largas, la salida repetitiva, ¿no? Salirme un día por la tarde y otro por la mañana, uh-huh. o intentar doblar en el mismo día. Eso, mayormente eso. Bueno, ¿y qué te queda ya? En cuanto a retos, supongo que hay muchísimos, pero ¿hay alguno que tengas ahí por la cabeza? Sí, claro, tengo muchos. Hay uno que... ya te lo contaré. El siguiente que tengo en mente, que también es de los que llevo años dándole vuelta y creo que será el próximo. Pero que va por el estilo, ¿no? Sí, es un poco menos vistoso, espectacular, pero a mí me gusta mucho. Pues nada, pues estaremos pendientes porque nos encanta esos retos, sobre todo por la originalidad y muchas veces pues por la ambición en lo físico que le ponéis a este tipo de proyectos. Pedro, que enhorabuena, ¿eh? Que ahora descansaré un poco y que muchas gracias por contárnoslo como siempre, ¿eh? Siempre a tu disposición. Y muchas gracias a ti por estar siempre ahí. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Pues con esto vamos a poner el punto y final por hoy. Como hemos podido comprobar, una experiencia peculiar, como siempre, a las que nos tiene acostumbrado Pedro Jesús Domínguez en lo referente a sus retos deportivos. Con eso nos vamos a despedir hoy y decir que mañana viernes volveremos y además con especial homenaje, ¿no?, a lo que hubiera habido este fin de semana, la carrera popular de las Nutrias Pantaneras, que ha sido aplazado como todas las citas deportivas de este 2020, pero que de alguna manera nosotros también queremos hacerle un guiño a una de las pruebas referencia del deporte ubriqueño en nuestra localidad. Y mañana estaremos hablando de ello con componentes de las Nutrias Pantaneras. Será a partir de las 6 de la tarde. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Your love on your own. You belong somewhere you feel free. your heart be your guide. You deserve the deepest of covers.